destruyo. Con mala vida la agarro y fluyo. Palabras claras, cero chamuyo. Si es guerra perra, yo no huyo. Siempre me entero que aman barullo, pero se esconden atrás de los yuyos. Dicen con miedo mi nombre un murmullo, porque saben que pesa más que el suyo. Digan lo suyo. Que me contaron que suena mal tu show. Forreando dripping like in New York. Ya saben que algunos excluyo, pero colega bajen el orgullo. Que no te gusta de mi flow, que es mejor que el tuyo. A donde vaya, lo tengo a los guachos saltando las vallas. Tu flow se desmaya si pisa la calle. No vi nadie me calla, no crucen la raya que corto detalles. Si te hallo no hay falla, más radical te hago pollo. Verdadero gallo que no pierde el tiempo con giles que no dan la talla. Que no dan la talla, que no dan la, no dan la, no dan la talla, no. No da la, no da la, no da la.